Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Buenas tardes, esto es Sin Acritud. Hoy, en nuestras habituales entrevistas, hablaremos sobre la caravana que recorrerá a finales de este mes Euskal Herria, Mugak Zabalduz. Y hablaremos también de la campaña de financiación del documental La guerra empieza aquí. También oiremos un tema del disco que ayer presentó Doctor Deseo en Bilbao y lo acompañaremos con algo más de musiquilla. Esperamos que os guste. No! Bueno, y esto que va a sonar ahora lleva por nombre Adiós. Es el tema promocional del nuevo disco que ayer presentaron en Bilbao, la banda Doctor Deseo, que lleva por título el disco La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo. Y bueno, esto es solo un adelanto, el disco en breve estará ya en las tiendas y en breve también esperamos tener la posibilidad de entrevistar aquí en el estudio a la banda. Para un día ante el espejo, saber que me parezco a ti. Tras el último horizonte, todo se desvanece en la noche del olvido. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Compartidas acarician el dolor de estar vivo. Ojalá solo fuera descansar. Somos río, somos mar, quizás polvo enamorado. Asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerza en la fragilidad. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Lágrimas compartidas acarician el dolor de estar vivo. Descansar, somos río, somos mar, quizás polvo enamorado. Asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerza en la fragilidad. Adiós, muchas gracias a Dios, te quiero. Estás dentro de mí. Lágrimas compartidas acarician el dolor de estar vivo. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero. Estás dentro de mí. Yeah. La guerra empieza aquí. La guerra empieza aquí es el nombre de lo que va a ser, esperemos que en breve, un documental hablando sobre la fabricación, distribución de armas desde Euskal Herria. Para hacer esto, para llevar adelante este proyecto, se está llevando una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, como dice la gente que habla en inglés. Y bueno, pues para hablar con esto, tenemos aquí con nosotros a una de las personas que lo lleva. Él es Joseba Sanz. ¡Aupa! ¡Aupa, muy buenas! Bueno, explícanos un poco qué es esto de La guerra empieza aquí. Sí, bueno, La guerra empieza aquí son dos cosas en principio. Es la comisión desde la que estamos impulsando este proyecto y es el título de la película, que es uno de los proyectos de esta comisión. La comisión La guerra empieza aquí surgió de alguna manera cuando se encontraron la sensibilidad antimilitarista del MOC, por un lado, y la sensibilidad con el tema de los refugiados de Ongietorri y Refusiatuak. Entonces el lema que aúna eso y que da nombre a la comisión es muy expresivo en ese sentido, porque pensamos que las guerras empiezan aquí, las armas exportan y eso provocan flujos de migración, de refugiados, etcétera, etcétera. Sí, está claro que si no hubiese guerras no habría refugiados por las guerras. Bueno, todo esto viene un poco al hilo de lo que pasó hace algo más de un año, en marzo del 2017. Ignacio Robles, un bombero trabajando en el puerto, se niega a hacer las labores de custodia de un embarque de armas para Arabia Saudí, considerando que se van a utilizar en la guerra de Yemen, ¿no? Es un poco el detonante que hace que esto, en concreto lo del tráfico de armas por el puerto de Bilbao, salga a los periódicos, se hable de ello. Exactamente, en términos armamentísticos, digamos, es el detonante un poco de todo esto, de una sensibilidad con respecto a la producción y exportación de armas que desde mi punto de vista estaba un poco perdida en Euskal Herria, y así como el movimiento de insumisión tuvo mucho peso y protestas contra la guerra de Irak, etcétera, bueno, contra la entrada en la OTAN en su día y toda esa serie de cosas. Sin embargo, lo que se fabrica en Euskal Herria de armamento y lo que se exporta a países en conflicto, en países que no respetan los derechos humanos, no había calado, yo creo, en la opinión pública. Entonces, de alguna manera, la acción de Ignacio Robles el 13 de marzo del año pasado en el puerto de Bilbao, cuando se niega a participar en ese cargamento de armas, salta a la prensa y pone en evidencia que desde aquí se está enviando armamento a Arabia Saudí, que obviamente es utilizado en la guerra de Yemen, que es en donde está metido encarnizadamente y especialmente masacrando a población civil. Entonces, sí, desde luego lo de Ignacio Robles ha hecho resurgir un poco esa sensibilidad y al hilo de eso estamos trabajando nosotros. Bueno, lo cierto es que en Euskal Herria tampoco tenemos una fábrica de la que veamos salir aviones de combate o tanques o misiles, ¿no? Pero sí que hay una seria industria armamentística. ¿A qué nos referiríamos? ¿Qué empresas son? Sí, te podría dar hasta 100 nombres. No todos. ¿Hasta 100 nombres? Sí, no todos porque no me lo sé de memoria, pero en el trabajo enorme que ha hecho el colectivo Gasteizkoak de Gasteiz en torno al tema de armamento desde hace muchos años, tienen publicados dos libros y ahí figuran hasta 100 empresas. También el Centro de las de Barcelona, de Estudios por la Paz, tiene fichadas todas las empresas, no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado español, y son muchísimas. Es verdad que algunos son pequeños talleres que hacen pequeñas piezas, pero las hay grandes también, como Sapa en Guipúzcoa, como Sener en Getxo, OITP en Vizcaya también, Aernova en Álava, Indra Navarra y en Iparralde algunas empresas de aviación también en Lapurdi. Y no hacen tornillos, que es a lo que voy, lo que me gusta aclarar rápido al comienzo de estas conversaciones, porque eso parece que exime mucho de responsabilidad, ¿no?, a la opinión pública, a la gente. Sí, yo solo fabrico un sistema de guiado, ya. Sin tu sistema de guiado ese misil no funcionaría. Exactamente, y además ahí las dado, porque es un sistema de guiado, no es un tornillito que lo podían hacer en cualquier otro lado, o que no tiene responsabilidad. O cambiarlo por un remache. Eso es, o que no sabes lo que es, que tú mandas una caja de tornillos y dices, pues es que no sé para qué es esto. Pues, pero el sistema de guiado del misil Iris-T que hace Sener, saben perfectamente lo que es y lo que están haciendo. Están diseñando el sistema de navegación de ese dron que está bombardeando Yemen. Lo mismo pasa con los propulsores del Eurofighter, el avión europeo de combate que hace ITP. un propulsor, uno de los motores más potentes que se fabrican en el mundo, no es un tornillo, precisamente. Y ITP está metido en el Eurofighter. Entonces, bueno, pues está ITP, como te digo, está Sener, está SAPA en Guipúzcoa, que hace los sistemas de transmisión de carros blindados y tanques. Concretamente en la guerra de Siria, los turcos están usando el tanque Tulpar, que lo fabrica una empresa turca, Otokar, pero los sistemas de transmisión están para ese tanque están fabricados por SAPA. Entonces, no estamos hablando de nimiedades, estamos hablando de las guerras de Siria, de la guerra de Yemen, con armamento fabricado o partes importantes de armamento fabricadas en Euskal Herria. Sí, lo que está claro es que igual sin esas partes ese armamento no existiría, ¿no? Como dice mucha gente, si no las haces tú, las hará otro, que es un argumento que a mí no me convence, porque digo, vale, pues para empezar, como dice Ignacio Robles, no lo hago yo, que lo haga otro. Pero sí, lo harían porque se está fabricando en otras partes de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Rheinmetall tiene una fábrica en Sicilia. O sea, Europa está vendiendo mucho armamento a Arabia Saudí, Estados Unidos más, por supuesto, y el Estado español, y concretamente y en Euskal Herria, se está produciendo y se está vendiendo mucho armamento a Arabia Saudí. ¿Que lo haría otro? Bien, pero un primer paso sería decir, pues nosotros no lo hacemos. Sí, ¿no? Con un no suelen empezar las cosas, ¿no? Sí. Quiero decir, si Rosa Parks no se hubiese negado a ceder su asiento en el autobús, igual la historia del movimiento antisegregacionista hubiera sido otra. Alguien tiene que ser la primera persona que diga que no a esta barbarie, ¿no? Eso es, yo así lo veo. Y el acto de Ignacio Robles, que puede parecer muy simbólico, pero sí, se puede equiparar al de Rosa Parks o al de Pepe Beunza, que estamos intentando entrevistar para el docu. Pepe Beunza, el primer insumiso. El primer insumiso del Estado español en tiempos de Franco. Bueno, el primer insumiso, en aquel tiempo eran objetores de conciencia todavía. Eran objetores de conciencia y tampoco fue el primero, porque había testigos de Jehová ya encarcelados. Pero el primero, por motivaciones, digamos, sociales, políticas, no religiosas, Pepe Beunza, que se enfrentó a 3 años y pico de condenas reiteradas porque acababa el arresto y todavía le quedaba cumplir la mili, y entonces acabó en un batallón de castigo en el Sahara Occidental. Pero fue un acto no solo, no en solitario, como me corrigen mis compañeros del MOC, que yo no conocía exactamente la historia de Pepe Beunza, no en solitario, porque estaba muy arropado por movimientos de objeción de conciencia en Europa y se crearon redes en el Estado español también. No estaba solo, pero claro, a la hora de tomar la decisión en el cuartel estaba solo, muy solo, y es un acto de conciencia que ya ves cómo ha acabado hoy en día. Bueno, no existe el servicio militar obligatorio, ha habido miles de insumisos, muchísimos en Euskal Herria, y la historia tuvo su continuidad. Esperamos que con el acto de Ignacio Robles la historia tenga también su continuación y se deje de producir y vender armamento a Arabia Saudí, al menos. ¿Qué es lo que os lleva a plasmar todo esto en un documental? Bueno, para mí lo que más me llamó la atención, claro, sí, el asunto social que hay detrás y el asunto político y la injusticia que se comete vendiendo armamento a un país que lo va a emplear contra otro país pobre, empobrecido y sufridor como Yemen. Pero también la historia que había. Yo en la historia de Ignacio Robles vi una historia muy contable, que se puede contar, que se puede transmitir, y al final esas cosas tan humanas le tienen que llegar a todo el mundo, porque Ignacio Robles arriesgó su puesto de trabajo, arriesgó su posición, su estilo de vida, todo por una cuestión ética. Y además a mí me sorprendió mucho que no tardó ni medio segundo en tomar la decisión, porque Ignacio Robles llega al puerto de Bilbao en el camión de bomberos, él era el cabo a cargo de la operación, digamos, de seguridad, y le pregunta al responsable de la carga, ya se lo estaba oliendo él, ¿no? Porque había guardia civil, etcétera. ¿Qué estamos cargando? Y el responsable le dice, bueno, explosivos para Arabia Saudí. Y en ese mismo instante Ignacio Robles dice, bueno, yo no voy a participar en esto. Entonces, esa falta de dudas, ese tener las cosas tan claras, es una sola persona, y se dice que una sola persona no puede mover una montaña, pero como te digo, es una historia tan transmitible y que puede llegar tanto a la gente, y que de implicación personal, de conciencia, de, de bueno, que en el día a día todos hacemos, bueno, pues vamos tirando, pero cuando te ponen entre la espada y la pared de tener que participar en algo que consideras horroroso, como es una guerra, como es mandar armamento para allá, pues te tienes que posicionar. Y bueno, yo ya te digo, por un lado todo el peso social, político que tiene y de denuncia, y por otro su historia personal. Bueno, y para sacar adelante el documental habéis montado un micromecenazgo, ¿no? Sí, hemos montado un... ¿Qué tal va? Hemos montado un micromecenazgo, ya que no te gusta la expresión en inglés, el crowdfunding, pues con la plataforma Goteo, que a mí me pareció un poco, bueno, de las más sociales, porque quizás otras son más comerciales y tal, pero en Goteo hay muchos proyectos sociales, y la verdad que funciona muy bien la plataforma, y es gente muy atenta, y te da muy buenos consejos para ir llevando adelante el tema, y la verdad que ha ido muy bien la primera fase de financiación, porque son dos fases. La primera fase hemos pasado de largo el mínimo de los 7.000 euros, hemos cerrado con 9.160, me parece, y ahora se ha abierto hace pocos días la segunda fase, que son otros 40 días, para llegar al objetivo óptimo, que serían 15.000 euros, con lo que podríamos hacer la postproducción del docu, la música, postproducir el audio, el color, bueno, que quede una peli, como aspiramos, potente también visualmente y de calidad, ¿no? Que se pueda ver en todas partes, y entonces, bueno, pues está más estancadillo estos primeros días de la segunda fase, está más estancadillo el crowdfunding, hay que decirlo, pero bueno, confiamos en llegar al óptimo. Bueno, me imagino que las aportaciones serán lo habitual, ¿no? 10 euros, 20 euros y luego ya 100, 200. Sí, la forma de aportar está escalonada para que el que elija en función de su interés, cada uno de sus posibilidades. Pero hay que decir que sorprende las entradas que hay de 100 y de 200 euros de gente incluso anónima que renuncia a las recompensas, porque claro, damos DVDs, invitamos al preestreno, bueno, en función de la... De ¿los nombres en los créditos, ya visto? Los nombres en los créditos a todo el mundo, desde 10 euros a todo el mundo le pondremos en los créditos. Ha habido una donación de un euro, que no sé ni cómo se hace en la página, porque en principio está escalonado a partir de 10 euros, pero ha habido una donación de un euro y otra de 5 euros, que también aparecerá en los créditos, pues porque la intención es lo que cuenta. Y bueno, pues ya te digo, nos ha animado mucho ver, porque ya son cerca de 180 cofinanciadores. Entonces también es una forma de marketing, ya como te gustan las expresiones en inglés, una forma de publicidad, o marketing también previo a la película, que bueno, que estamos viendo que está muy bien, porque toda esa gente parece que está interesada en la película, aparte de que nos hayan dado dinero o no, pero más o menos dinero, pero están interesados en lo que estamos haciendo. Por lo menos ya tenemos 180 espectadores potenciales, ¿no? Queda bastante subidón. Y bueno, ya está claro, ya tenéis el dinero al menos para empezar con ello. ¿Cuándo se va a ver? ¿Cuándo tiene inauguración pública, digamos? Bueno, estamos rodando ya cosillas, todas las movilizaciones que se han hecho en el puerto y en Bilbao y otra serie de entrevistas, varias hemos grabado ya, pero todo el grueso de entrevistas a colectivos, a extrabajadores de empresas de armas, a historiadores de armas también, empezando desde el Eje Eibar, Guernica, Marquina, que es donde surgieron un poco el tema del armamento en Euskadi. Toda esa gente, todas esas entrevistas vamos a hacer la segunda quincena de mayo, todas concentradas, como se hace en un rodaje, digamos, estándar, pero ya con un equipo un poco más potente, de iluminación, audio y tal, para que tenga una buena factura la peli. Entonces luego en junio, julio haríamos lo que es el montaje de la peli, la intención era estrenar en septiembre, pero bueno, vamos a ir viendo un poco. Bueno, para la Soca de Durango está, ¿no? Sí, confío que es una fecha un tanto emblemática a nivel de la cultura en Euskal Herria, ¿no? Sí, confío que para la feria de diciembre esté, sí, sí. Vale, pues muchas gracias, mucha suerte, que vaya bien el rodaje y ya estaremos informados de lo que pase. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Tienes que escuchar, de nada sirve ya dudar. pelea. Y aquí seguimos en 97 Irratia, esto es Sin Acritud. Y bueno, vamos a presentar una iniciativa, una caravana que va a recorrer Euskal Herria bajo el nombre de Mugak Zabalduz, llevando a cabo una multitud de actos y acciones y una serie de denuncias. Bueno, para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a Javi Soto. Opa. Seco, pero no importa. Ah, bueno, sí, no, no importa. Lo mío y lo de los apellidos es... Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues es muy fácil, ¿no? Esta plataforma Mugak Zabalduz, bueno, la integramos una serie de colectivos que trabajamos para denunciar un poco la situación de personas migrantes y refugiadas en... En general, en el caso de Mugak Zabalduz en Euskal Herria, pero formamos parte también de una plataforma a nivel estatal, que es la plataforma Abriendo Fronteras. Esta plataforma ya lleva funcionando un par de años. El primer año nos fuimos a Grecia, el año pasado estuvimos en Melilla, frontera sur. Este año nos vamos a Italia, en julio, pues a visibilizar la situación de las personas que sobre todo vienen de Libia. Y claro, caímos en la cuenta de que está muy bien, hay que denunciar, hay que visibilizar todas estas cosas que están ocurriendo a un mínimo de 1000 kilómetros de nuestra casa, pero que resulta que aquí mismo en casa o a escasos poco más de 100 kilómetros tenemos fronteras en las que se producen devoluciones en caliente, tenemos empresas que están alimentando una industria armamentística que alimenta conflictos, tenemos empresas que causan desplazamientos forzados, tenemos también, lógicamente, siendo parte del Estado español, una ley de extranjería que también aquí mata gente cada día. Y entonces, bueno, por eso pensamos que había que hacer una especie de ejercicio de reflexión interna, y por eso nos pusimos en marcha. Bueno, ¿y esta caravana en qué va a consistir? Pues son 3 días de activismo muy condensado, porque en principio, claro, era una caravana que estaba pensada para hacer en 4 días. Teníamos que, para eso, coordinar no solamente Gualde, sino también Iparralde. Buscar... Bueno, cuando hablamos de una caravana, imagino que es una caravana de coches, furgonetas... Sí, es una caravana en principio de autobuses. Vamos a salir unos autobuses que salen... Unimos la gente, quienes salgamos de Bilbao y de Gasteiz por un lado, la gente que salga de Iruña y Donosti por otro lado. Iremos en caravana, el principio de ella es en Hendaya, e iremos recorriendo en esos autobuses pues todo el territorio de Euskal Herria, y haciendo acciones en manifestaciones o, bueno, actos puntuales en, pues tanto en Hendaya, en Irún, en Andoain, en Gasteiz, en Iruña, en Bilbao, en Tudela, pues eso, hay una serie de actos programados en cada uno de esos sitios, sí. Bueno, no sé si te pongo en un apuro, ¿nos podrías contar un poco, por ejemplo, en Bilbao, qué es lo que nos toca aquí cerca, qué es lo que se va a hacer? En Bilbao nos corresponde el día 30 de abril, que es lunes, y entonces vamos por la mañana a las 12 del mediodía, empezará una manifestación a la que le hemos dado un nombre, pues es un poco así, fúnebre, pero es así, es marcha fúnebre por una persona migrante. Y lo que vamos a hacer es recorrer Gran Vía desde Plaza Circular hasta la altura de la oficina de extranjería, un poquito más arriba de Moyúa. De Moyúa, eso es. Y bueno, iremos recorriéndola, será un cortejo fúnebre al que vestiremos adecuadamente y iremos haciendo paradas, porque en la Gran Vía tenemos un poco de todo. Tenemos desde banca que alimenta conflictos, que alimenta industria armamentística, pasando por empresas textiles que venden ropa a precios muy competitivos aquí a cambio de salarios de muerte y de miseria en el tercer mundo. Tenemos también pues instituciones que, como Diputación, que se hacen cargo de los menores no acompañados que llegan a nuestros territorios y bueno, y a los que se les da una respuesta que muchas veces es bastante escasa. Tenemos el Gobierno Civil como representante de la política migratoria del Estado español y por último tenemos la Oficina de Extranjería, ¿no? La ley de extranjería esa que condena al mal vivir, a vivir en condiciones precarias a personas que, por ejemplo, el chico que esta persona senegalesa que murió en Lavapiés hace un par de semanas llevaba la friolera de 12 años en el Estado español sin haber podido legalizar su situación por culpa de esta ley de extranjería, que es un candado de alta seguridad para los derechos humanos de las personas que en muchos casos son ya ciudadanas o ciudadanos de nuestras ciudades. Este chico lleva 12 años viviendo aquí. El problema no es ser extranjero nativo, es ser pobre o rico. Efectivamente. Si eres un futbolista senegalés, vamos a poner el caso, en tres meses. Si quieres tienes la nacionalidad y ya está. Sí. Bueno, ¿cómo se puede colaborar con esto? Pues se puede colaborar participando, lógicamente, en la página web que es www.mugaxabaldus.eu. Ahí entráis y ahí aparece lo que hay que hacer para apuntarse. La cuota que hemos marcado por todo esto son 50 euros, pero bueno, no somos excesivamente exigentes en el cumplimiento. Quiero decir que habrá gente que quizá no puede hacer frente a este gasto y quisiera participar, pues bueno, no vamos a ponernos así. Creemos que es una cantidad que gran parte de la población puede asumir perfectamente, con la cual vamos a cubrir gastos. Y bueno, y no solamente ya participar en los tres días, nos interesa, ojalá que consigamos un número suficiente de personas para conseguir un número de autobuses también que sea visible en la carretera, ojalá, no lo sabemos. Pero sobre todo nos interesa mucho que la gente participe en las acciones que se plantean en el recorrido de esta caravana, ¿no? En el caso de Bilbao, por cierto, que solamente he hablado de las acciones en Bilbao, porque por la tarde, eso es por la que he dicho en Bilbao, es por la mañana, pero por la tarde nos vamos a hacer otra manifestación entre Ciervena y Santurtzi para denunciar la doble cara de los puertos vizcaínos, ¿no? Por un lado está Ciervena con es el muro de la vergüenza que impide el paso de personas, pero no el de personas pobres o personas sin recursos, sino el de turistas, no el de mercancías, no el de dinero, no el del capital, ¿no? Entonces vamos, por un lado vamos a enlazar esa realidad de lo que está ocurriendo hoy en día en Ciervena y con ese muro de la vergüenza, y por otro lado nos vamos a unirlo también con el puerto de Santurtzi, que con el papel que ha estado jugando hasta fechas muy recientes en el tráfico de armas con Arabia Saudí, ¿no? Entonces, que se me había olvidado y bueno, y vamos, y me corren a boinazo si no lo cuento, y con mucha razón además. Y decía eso, que entonces, que aparte de la posibilidad, ojalá, de participar en esa caravana, en los tres días de la caravana, pues está la posibilidad, y que es muy importante también, de que cada persona de cada localidad por la que pasemos se una ya a las movilizaciones, ¿no? Porque nos interesa que todas esas movilizaciones que se van a hacer, pues para protestar contra el polígono de tiro de Bardenas, la fabricación de armas en Andoain, en Sapa, la escuela, una escuela vasca, reclamar una escuela vasca inclusiva, las revoluciones en caliente entre la frontera de Hendaya y Irún. Tenemos la ley de extranjería, que por ejemplo en Iruña hace dos años murió también una persona de origen senegalés que vivía en el barrio La Chantrea, y bueno, y consecuencia de una también de una actuación policial bastante violenta, luego murió en la comisaría. Es un caso que está archivado y que siembra muchas dudas. Entonces, digo que es muy importante que la gente de cada localidad por la que pasa esta caravana se una a esas movilizaciones, porque queremos que se nos vea en la calle, ¿no? Queremos que recordarle a las instituciones que estamos aquí, pero también a la ciudadanía, que reflexione un poquito y que diga, joder, pues yo tengo un papel que jugar en este lío que tenemos montado. Bueno, igual nos recuerdas un poco el itinerario y las fechas. Vale. Empezamos el día 28 de abril, es sábado. Y entonces nos vamos a, como te decía, vamos a Hendaya. En Hendaya allí haremos una, aparte de denunciar las devoluciones en caliente, también la apertura de un centro de internamiento de extranjeros que se ha reabierto hace recientes días, y en el que, bueno, está ahí un colectivo, BISIC, que está moviéndose mucho, ¿no? Hay una reforma de la ley que quieren aumentar el periodo de detención desde 45 días, que en la actualidad hasta incluso 135 días, ¿no? Es un espacio para 30 personas, entonces, bueno, vamos ahí a denunciar el CIE, luego vamos a denunciar también las devoluciones en caliente. Cerca de 7.500 personas en 5 años se han devuelto a través de la frontera de Hendaya-Irún, no es poco. Ese mismo día nos entramos en Guipúzcoa, Andoain, vamos a hacer una manifestación frente a la empresa Sapa Plasencia, que bueno, antes estaba en Solaluz en Plasencia, hoy en día está en Andoain. Es una empresa que está a un 100% de su producción está ligada a la producción a la industria militar de transmisión para vehículos pesados, de tanques, de artillería, es todo absolutamente vinculado a la industria militar, y una plantilla en la que un 25% provienen de universidades del País Vasco, es decir, de nuevo esta relación directa, en este caso entre la universidad y las empresas militares, que en cierto modo marcan incluso sus currículum. Nos vamos ya a Pamplona. Como veis, es un programa condensado porque solamente teníamos tres días, y ahí denunciamos las redadas raciales, como os he comentado, el caso de esta persona de origen senegalés que murió en 2016, en octubre de 2016, y por ahí ya acabamos el primer día, ya descansamos. Día 29 de abril, domingo, nos vamos a Tudela. En Tudela coincide este año que se renueva el contrato que tiene el Ministerio de Defensa, el Ejército Español, con los gestores de este espacio natural protegido, aunque parezca mentira, y entonces se renueva este año, y entonces vamos a estar ahí protestando para evitar que esto ocurra, ¿no? Es tan demencial como que el mismo día o al día siguiente de que cerraron una serie de caminos en las Bardenas porque empezaba la época de nidificación de una serie de aves, pues ese mismo día se iban a hacer prácticas con fuego real en Bardenas. O sea, esto es absolutamente de locos, ¿no? Nos vamos, ya estamos todavía en el día 29, y nos vamos a Vitoria-Gasteiz, donde allí vamos a hacer una serie de charlas a favor de un sistema vasco de educación inclusivo, Y vamos, y dentro de todas estas malas noticias vamos a conocer un proyecto que se puso en marcha hace un par de años en Oyón, 100% Oyón. Es un proyecto de inclusión de personas migrantes y que lo hicieron, sacaron incluso un disco, y a través de la música integraron un montón de colectivos del pueblo, y según dicen ellos mismos, dicen que este proyecto ha removido cosas en Oyón. Dicen que ya se reconocen, se miran de otra manera la gente cuando sale a la calle. Luego, todo no son malas noticias. Ya estamos el 30 de abril y a la mañana, antes de venir a Bilbao, de nuevo digo, esta una actividad súper condensada, nos concentramos frente al Parlamento en Gasteiz para denunciar la trata de personas, trata de mujeres con fines de explotación sexual, mujeres mayores de edad y menores de edad. Desde el año 2014-2015 se ven cada día. Vizcaya es un punto importante de entrada de mujeres y de niñas. Niñas entre 10 y 14 años están siendo consumidas en el mercado de la prostitución, acumulando deudas de hasta 60.000 euros, nada más y nada menos, ¿no? Entonces esto lo vamos a denunciar. Vamos a denunciar también las redes de explotación laborales en la vendimia. En la Rioja Alavesa hay bodegas que subcontratan a través de mafias a personas a las que pagan, por supuesto, mucho menos por debajo del convenio. Incluso hay ocasiones en las que ni les pagan. Y la explotación también laboral en servicio doméstico, también ligado, como en el apartado anterior, sobre todo a personas migradas en situación de exclusión, de irregularidad, que les impide denunciar los abusos a los que se ven sometidas, ¿no? Y en el caso del trabajo doméstico, las mujeres sufren el doble estigma, el hecho de ser mujeres en situación irregular y el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque son muchos los relatos de acoso sexual que narran, ¿no?, en esos trabajos. Y por fin llegamos a Bilbao, que ya lo he contado un poco, la manifestación, la marcha fúnebre por la mañana y la unión de los dos realidades del puerto de Bilbao, estos chicos albaneses, el muro de la vergüenza. Y bueno, y la carga de armas que actualmente parece que se ha desplazado a Santander, pero que sigue existiendo. Sí, que Santander tampoco está tan lejos. No, pero están peleándoselo, se lo están peleando. Un saludo muy fuerte a la gente de allá de Cantabria, que se están peleando pasaje seguro, que se están peleando que esto no sea así tampoco en sus puertos. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieres contar algo más. Pues lo único, animar a la gente y que haga un pequeño esfuerzo. Yo entiendo que el puente de 1 de mayo es un puente muy goloso, que la gente necesita vacaciones, necesita descansar, pero yo invito a que la gente haga un pequeño gran esfuerzo, ¿no? Nos tenemos que implicar todas y todos. Esto no podemos esperar al ritmo de las instituciones, de los organismos oficiales. Tienen otro ritmo, otra forma de funcionar. Tenemos que movernos desde la sociedad civil, tenemos que tejer redes. Estas caravanas son un sitio muy bueno para tejer estas redes de ciudadanía, y somos nosotras y nosotros quienes tenemos que pegar el cambio y decir, bueno, si mientras vosotras no es en el mientras tanto ese de las administraciones, que parece que no se acaba nunca, en ese mientras tanto nosotras vamos a estar trabajando. Entonces, por favor, en vez de irse a la playa, al monte o quedaros en casa haciendo nada, animaros y participad de esta caravana Euskal Herria Mugak Zabalduz. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado y nos vemos el día 30. Muchas gracias a vosotras por habernos dado esta oportunidad. Para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos. Guernica High Alive. Buenos Aires. Guernica High Alive. Buenos Aires. El capitalismo foráneo. El capitalismo foráneo. Y sus sirvientes oligárquicos y anteguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos esclavizados, uniéndonos al líder conductor, afirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Desde las entrañas de un sistema maquiavélico vengo tropezándome con todos los obstáculos. Se pone difícil la vida con estos cínicos, destruyendo todo a su paso sin escrúpulos. El monstruo es tan inmundo, se alimenta del hambre del mundo. Ya lo dijo Malcolm, estate prevenido, te harán amar. amar al opresor, odiar al oprimido. De miles élites son servidores de Lucifer. Se arrastran por el crepúsculo como gusanos patéticos. No tienen ningún escrúpulo, tilingos son miserables. Por una pobre limona entregan a su pueblo y a su propia madre. Buscando la división ejercen la censura. Los medios masivos son la nueva dictadura. Siguen engañándonos de manera invisible. Parece que el ser humano fuera incorregible. La dignidad no reconoce fronteras. Para esta lucha no existen las banderas. Contra la injusticia y la miseria. Se junto a Argentina con Euskal Herria. Vamos a vencer porque vencer es un deber. Nos quieren desaparecer y nos matan, vamos a volver. Se lo debemos a los pueblos masacrados. A los 30.000 y a Santiago Maldonado. Plaza Euskara. Pronto ya. Guernica corporaren Keimu bat Ogeita mar mila Desagertuak Hauze da Guernica Argentinarra Balakorman Del sur, del sur Berrebotado Euskal Herria Ezkerba Guernica, Jayalay, Buenos Aires, Guernica, Jayalay, Guernica, Jayalay, Buenos Aires, ¡Ra! Es que pareta, contra Calea, Caldera Anchura. Hasta 13 personas muy involucradas en el mundo del rap, como podrían ser Frank T, El Fomega o Rapus Clay, se han juntado en la cárcel Modelo de Barcelona para hacer un trabajo en el que reivindicar la libertad de expresión y otra serie de problemas. Bueno, el resultado lleva como título Los Borbones son unos ladrones, y oírlo y juzgar. Los patriotas escondiendo el montón. Manso Fie, Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, t'ajuveïm perquè creïm que un canvi és possible.

cabellos pintados de gris. Y ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Los hombres vestidos de blanco me dijeron ver. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que